Democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. El futuro está en nuestras manos. Radio La Nueva República. Rompiendo el cerco informativo. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. La policía te está extorsionando. Dinero. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes, estimados amigos y hermanos republicanos, bienvenidos a un cóctel más del día de hoy. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que sea el momento del día que nos esté sintonizando en la frecuencia en internet de www.lanuevarepublica.org. Bienvenidos a Cóctel Molotov a través de La Nueva República. Y bueno, saludo a todos los que me están acompañando. Un abrazo también para los que se dieron sus vueltas por acá en la sala de chat. A Pepe, a Carlita Linda, a Miguelina Reyes, a Wook, a Francisco, al economicista, al bandido, a Demian y a Mona Lisa, que, a quien le agradezco el favor de haberme pasado la señal para poder transmitir en vivo y en directo desde el sur de Veracruz para todo el mundo a través de esta frecuencia en internet, de esta radio valiente, de esta radio que lucha con todas sus fuerzas para romper el cerco informativo impuesto por el gobierno impuesto de Enrique Peña Nieto, impuesto por los grandes capitales, principalmente por el de Televisa. Y bueno, pues ahí está, empezamos moviditos. Esto fue Turn Down for Walk de DJ Snake y Lil Jon. Algo para que se vayan despertando, para que termine de despertar. Un abrazo también a mi buen amigo Pepe y a don Jorge Saldaña, a quienes estuvimos escuchando en esta repetición del alternativo, ya que don Jorge Saldaña se encuentra todavía convaleciente. Y bueno, desde aquí le enviamos a don Jorge Saldaña un abrazo afectuoso y toda nuestra amistad, nuestro amor, nuestro cariño, buena vibra, mucha, muy buena energía, para que siga adelante de este escollo en cuestiones de salud, y pues que regrese a restablecer su salud de una forma aceptable, que él se sienta a gusto, que se tome su tiempo. Nosotros estaremos esperándolo siempre. Bueno, saludo, ahorita voy a regresar a saludar a más gente. Por ahí tengo saludos también a todos aquellos operadores del servicio de transporte público SUX allá en Jalapa, compañeros operadores del transporte público urbano de Jalapa, SUX, también ponen su granito de arena para, pues, para cambiar este país. Ellos van manejando su autobús y el Ing MBG les pone, les graba estos audios de Radio La Nueva República y ellos los van poniendo para todos sus pasajeros, autobuses. De una vez van los saludos para José Antonio Barradas El Huesos, que anda en el autobús 575 de la ruta. También un abrazo muy afectuoso para el Ñoño Bus, para Eric Iván Castillo. Ay, ando malito de la garganta, pero bueno, aquí andamos. Eric Iván Castillo, el Ñoño Bus, que anda en el 765 de la ruta Pipila Buenavista. Para Isidro Medina Amaro, el Mátalo, en el autobús 632 de la ruta Ávila Camacho Praderas. Para Juan Carlos Rosas Alberto, alias el Teclitas, en el autobús 843 de la ruta Plaza de Armas. Para Victorino Martínez Vázquez, alias el Bumga, en el autobús 771 de la ruta El Haya. Para el 30 Vueltas, para Enrique Córdoba, en el autobús 495. Para Alejandro Ortiz, alias el Chuchín, que anda de relevo en el Fobiste, al igual que su papá Don Chucho. Un abrazo muy afectuoso para Don Chucho. Para Otilio Díaz Vandala, de la ruta Fobiste, en el autobús 549. Para César Mendizábal, que anda de relevo en la ruta Ávila Camacho. Para Don Julián, de la ruta Higueras y Maver, que anda en la unidad 502. Y para el Hulk, de la ruta Maver también, que anda en el autobús o en la unidad 820. Compañeros que ponen su granito de arena para despertar más mentes, para despertar a más ciudadanos, para que vayan ellos enterándose de lo que sucede realmente en nuestro país y no se crean las mentiras de Televisa y de TV Azteca, o mejor conocidos en el bajo mundo como Te Idiotiza y TV Apesta. Bueno, vamos a tener información ahorita en unos momentos de Yotzinapa. En estos momentos ya está saliendo una caravana de ayuda para los compañeros de Ayotzinapa. Van aproximadamente 40 toneladas de víveres, los llevan los compañeros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Llevan aproximadamente 40 toneladas de víveres. Y bueno, la caravana acaba de salir hace unos 10 o 15 minutos, así que pues ahí está, van a llevar pues lo que es víveres y también van ellos de apoyo a los compañeros de Ayotzinapa. Un saludo para la gente de Twitter que nos está retuiteando, por ahí les recuerdo que pueden seguir a la radio en @nuevarepublica. Y un saludo para mi buen amigo, camarada, mi compadre Pepe Garduño en @jose_garduno. Y para Una Lluvia de Café, que también nos está retuiteando, ahí la pueden seguir en @unalluviadecafé, así pegadito y con minúsculas. Bueno, vámonos con musiquita. Para entrar en calor vamos a escuchar algo de, les decía, de Ayotzinapa. Y esto que suena así, que se llama Justicia Ayotzinapa. Espero que les guste y ahorita regresamos. Esto es para que reflexionen algo de lo que está sucediendo con esta masa, Justicia Ayotzinapa, aquí en el Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República. Vivos nos queremos, vivos nos esperamos, vivos. Vivos. Con ojos y pies cansados, pero el corazón alerta, la esperanza bien despierta, buscando, buscando. Ayotzinapa documentada, 6 muertos, 25 heridos, 44 desaparecidos a manos del narcoestado. Sabemos los responsables, jamás será un secreto. Los de aquel pacto por México son conscientes.

la rola que me pidió. En unos minutos más se la vamos a poner. Bueno, le estaba diciendo que en unos minutos, hace unos 20 minutos, salió una caravana encabezada por los elementos, los maestros, los trabajadores, los dignos y valientes trabajadores y aguerridos trabajadores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Llevarán 40 toneladas de víveres a Ayotzinapa. Están realizando en estos momentos una caravana motorizada hacia Guerrero y prevén llegar el día jueves, o sea, mañana estarán llegando a Ayotzinapa. El secretario general de la sección 22, Rubén Núñez, informó que llevarán 40 toneladas de víveres en esta caravana motorizada a los estudiantes normalistas y a sus familiares en Ayotzinapa, Guerrero. Momentos antes de salir, hace cuestión de una hora, a las 10:30, un poquito antes de las 10:30, en conferencia de prensa celebró la respuesta que el magisterio dio a la convocatoria para apoyar a los normalistas de Ayotzinapa. Dijo que tienen previsto llegar este jueves a Guerrero, donde se sumarán a las protestas para exigir la aparición con vida de los 43 estudiantes y castigo a los responsables de los asesinatos cometidos en Iguala el pasado 26 de septiembre. En esta marcha caravana motorizada participan estudiantes de las 11 escuelas normales regionales y bilingües de Oaxaca, además de dos profesores por delegación y uno por centro de trabajo. La caravana motorizada está conformada por dos camiones tipo Thornton, en los cuales se transportan 40 toneladas de víveres. Vehículos particulares también van acompañando a esta caravana y autobuses para trasladarse a la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. La caravana llevará ayuda económica que a través de aportaciones hechas por los mentores oaxaqueños se realizó, y así como víveres que se colectan en el edificio sindical de la coordinadora allá en el Centro Histórico de Oaxaca. Pues ahí está esta información nuevecita, reciente, fresquecita, de lo que está sucediendo con esta caravana motorizada que ya va en camino a Ayotzinapa. Bueno, ahorita vamos a regresar con información. Es muy importante que todos de alguna u otra manera contribuyamos a esta, pues a esto, el apoyo de los alumnos a los maestros de Ayotzinapa, y que nosotros seamos un vehículo de información, que transportemos la información hacia otras personas, que también logremos concientizar a estos seres humanos, que se den cuenta de la barbarie que están viviendo en el estado de Guerrero. Y bueno, no dejando de lado también pues la barbarie en la que vivimos muchos estados en la República Mexicana. Bueno, vamos a continuar con música. Esto es algo de Charles Eddy, Would I Lie to You, Te Mentiría, y regresamos al cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República en unos minutos. Oh, yeah. Don't you know it's true? Girl, there's no one.

de 9 a 10:30 de la noche. Solo por Radio La Nueva República. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. www.lanuevarepublica.org. Bueno, pues estamos de regreso en el cóctel Molotov. Un saludo para todos los que están participando acá en la sala de chat, para Wook, para Francisco, para Economicista, para Les Gamer, para El Bandido, para Chicuase Ocelot, para Demian, para Mona Lisa. Un saludo muy afectuoso y gracias por estarnos acompañando con sus comentarios siempre agudos, siempre bien fundamentados, en base de información veraz, información cierta, no vómito de Loret de Mola, ni de López Dóriga, ni de otra runfla de pseudocomunicadores que dicen mucho sin decir nada y dicen cosas según para ellos importantes, pero que son realmente intrascendentes. Gracias por estar participando aquí en la sala de chat. Por acá nos estaba comentando nos estaban comentando Les Gamer, dice que si podría comentar sobre lo que dijo un diputado del panal de este partido, la maestra Elba Esther Gordillo, Elba Estiércol Gordillo. Este diputadete del panal dijo que las normales, que son un peligro, porque de allí pueden salir los Lucios Cabañas, los Genaros Vázquez Rojas y demás guerrilleros que ponen en peligro pues la vida del país. Imagínense este tipo de declaraciones sin ton ni son, este tipo de declaraciones tan soberbias. Y bueno, esto aunado, comentan aquí en la sala de chat, a lo que también dijo Elba Esther en el 2010, ¿no? Que declaró que las normales rurales eran el semillero de guerrilleros. Imagínense este tipo de declaraciones así. Y qué decir de Federico Dorin, como dice y bien recuerda Demian, que también de Federico Dorin del PAN, en una declaración que en la UNAM era un nido de comunistas. Imagínense qué vergüenza que personas que pues que ostentan un cargo público pues tengan este tipo de declaraciones. Aquí nos está mandando la liga, nuestro querido Wook, la liga con la información, y que dijo las normales son un peligro para México, dijo el diputado del panal. Lo dijo Sarbelio Molina, ex dirigente de la sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La verdad no tiene pues gran opción la declaración, pero sí es grave que ahora el ahora diputado michoacano por el panal pues reprochó el semillero de insurrectos en que se pueden convertir estos espacios de educación pública. Imagínense el diputado del Panal, Sarbelio Molina. Y bueno, es importante conocer estos, el nombre de estos diputadetes que maman del erario público, para pues recordarlos y donde quiera que se presenten siempre denostarlos, siempre recriminarlos, siempre criticarlos, porque no es posible que estén soltando este tipo de, o vomitando este tipo de declaraciones que tanto dañan al país, que siembran el odio. Es una vergüenza que un diputado de la nación tenga este tipo de actitudes y de declaraciones. Bueno, pasando a otro a otra información, dejando de lado el tema de Ayotzinapa, Universidad de Columbia, allá en Estados Unidos, y bueno, donde declaró que el régimen mexicano está podrido, y para rescatar al país de las consecuencias del liberalismo, muy, muy parecido al porfiriato, la revolución pacífica que se requiere es la de la honestidad. Así resumió Andrés Manuel López Obrador en la Universidad de Columbia, allá en Nueva York, el día de un foro patrocinado por el Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad de Columbia. Andrés Manuel sostuvo que nada ha dañado más a México que la corrupción política. A eso se debe la monstruosa desigualdad social y económica, la pobreza y la violencia que nos agobia. Esa corrupción es integral a la aplicación del neoliberalismo, pujando para el beneficio solo de unos cuantos. La deshonestidad en el actual periodo neoliberal no tiene precedente, argumentó, agregando que se ha implantado como modus operandi el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación. Dijo también que la corrupción se ha convertido en la principal función del Estado. Un pequeño grupo ha conquistado todos los poderes y mantiene secuestradas las instituciones públicas para sus propios intereses, lo cual ha llevado al saqueo más grande de la historia de nuestro hermoso país. En México, dijo Andrés Manuel, en México no hay democracia, es una dictadura simulada. Mentira que durante el porfiriato, donde se subastaron los recursos naturales del país, incluyendo el petróleo, las tierras de cultivo, y se vendieron los ferrocarriles y más a las empresas extranjeras, afirmó. El neoliberalismo es un neoporfirismo. Nos regresan al pasado para quitarnos el futuro. Presentado por John Coatsworth, vicerrector de la Universidad de Columbia e historiador especializado en México, y por el director del Centro de Estudios Mexicanos, Claudio Lomnitz, que también es colaborador precisamente de la jornada, Andrés Manuel López Obrador rompió en este foro la imagen tan cuidadosa y efectivamente proyectada en este país por la cúpula política y empresarial mexicana y estadounidense, ofreciendo una crítica del llamado nuevo paradigma, al indicar que solo es más de lo mismo. Afirmó que Enrique Peña es la continuación del proyecto neoliberal implementado desde hace 3 décadas en el país. La mafia del poder lo impuso, afirmó, y acusó que Peña Nieto es solo otro subordinado de la oligarquía que está cumpliendo con las prioridades de ese pequeño grupo al impulsar las llamadas reformas estructurales con un alto costo a la soberanía nacional. La reforma del sector energético es el robo más grande de la historia y lo calificó de traición a la patria al buscar repartir las grandes petroleras extranjeras la riqueza del pueblo y de la nación. Afirmó que por ello el Movimiento Regeneración Nacional, Morena, está promoviendo un referendo en las próximas elecciones intermedias para obligar a que el pueblo, la gente, o sea, tú y yo, tus vecinos, todos nosotros, sean los que pues decidamos, que seamos consultados sobre esta reforma. Así que pues ahí está esta información de Andrés Manuel López Obrador, allá en la Universidad de Columbia en Nueva York, en donde hizo pues gala de su amplio conocimiento de la situación política, económica y social de nuestro país, y llamando a las cosas por su nombre, llamando a toda esta traición que están impuestos en el país para rematar a nuestras, pues nuestra riqueza, y que no tenemos otro camino más que la honestidad y sobre todo pues la unión, la organización de todos nosotros, de todos los mexicanos para salir adelante, porque no hay de otra. La honestidad y la justicia es algo que requiere nuestro país de manera urgente. Así que pues desde aquí te invitamos a que te organices, a que formes comités y te integres al Movimiento Regeneración Nacional. Lo puedes formar con 4, 5, 6 personas, ¿eh? No requieren un mar de gente para poder formar comités y pues participar en las actividades que el Movimiento Regeneración Nacional está realizando a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Recordó Andrés Manuel López Obrador que esta lucha es pacífica. Para una transformación a fondo es constante y que ante los fraudes, el control mediático y la compra del voto, algo que duele, que parte el alma, la mejor manera de enfrentarlo es luchando todos los días. Advirtió contra la depresión de algunos, incluso muchos intelectuales, que se cansan o creen que ya no hay más que se puede hacer y que ante preguntas de si podemos llegar o que cuánto tiempo más, la respuesta es sigue caminando, sigue caminando. Y es lo que hacemos aquí en Radio La Nueva República. Seguimos caminando, seguimos adelante, seguimos informando, seguimos organizando. Y bueno, pues ahí está. Ahorita regreso con más información. Te voy a dejar con esta canción para que te alegres y veas que en el cielo está lleno de estrellas. Esto es algo de Coldplay, Sky Full of Stars. Un cielo lleno de estrellas. Estás escuchando Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República. Regreso. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Ooh, ooh, ooh. Cause in the sky, cause in the sky, full of stars.

La democratización de la palabra por una nueva república. Bueno, por aquí estamos troleando a una lluvia de café que entra a la sala de chat y bueno, ya le están aplicando creo que el descuento por haber llegado tarde. Yo por lo pronto no le voy a quitar el retardo, solamente con un justificante, aunque sea del doctor Simi, le voy a quitar el retardo. Ya hasta la estamos canalizando con Don Cuauhtémoc de la Torre a ver dónde la puede emplear. O que llevemos, dice Wook, el caso a la sala de la señorita Laura. Es que lluvia, llegó tarde, señor Laura, andaba en una pollada. Bueno, pues aquí estamos de vuelta en el cóctel Molotov a través de Radio La Nueva. Entiendo, ya estamos en la última intervención de este cóctel Molotov, que es terminando el alternativo con Don Jorge Saldaña los miércoles y los viernes. Lluvia ya está prometiendo que el viernes va a llegar temprano. Vamos a ver si lo cumple este viernes. Pasado mañana a las 11 de la mañana nos estaremos escuchando aquí en el cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República. Un agradecimiento a toda la sala de chat que estuvo muy activa el día de hoy, a Link MBG que llegó barriéndose, también llegó tarde, pero bueno, a él se le disculpa porque anda con los preparativos. Me está contando que ya nada más con puro conocido van a llenar un autobús para ir al Zócalo el 26 de octubre, así que pues mis felicitaciones. Anda su familia y él andan muy activos invitando a la gente y bueno, está recordando que a pesar de que el mes pasado falleció su abuelita, bueno, toda la familia anda muy activa y no, bueno, pues les enseñó a ser aguerridos. Dice que a sus 90 años su abuelita andaba en los mítines de Andrés Manuel López Obrador y siempre los acompañaba, y bueno, esta no va a ser la excepción. Ella no va a estar físicamente, pero este 26 de octubre también estará presente a través de los genes de toda su familia que la ama, que la quiere, que la extraña. Estará ahí presente en los corazones de toda la familia de Link MBG. Un abrazo afectuoso para él y para toda la familia. Y bueno, recordándoles que el 26 de octubre al Zócalo, todos al Zócalo, no se pueden perder este gran evento, que se vea la organización del Movimiento Regeneración Nacional. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Los dejo con más programación de Radio La Nueva República. A continuación, pues viene los programas habituales del miércoles, a continuación En Tránsito con Maru, luego Del Campo y de la Ciudad, que ya lo mandó nuestro buen amigo Demian, con Marco Díaz León, un programa de Radio Educación, y bueno, más audios, y luego Estado de los Estados con Lilia Arellano, luego Raíces Mapuches, luego la otra Radio del Tadeco, luego Variedad de Ciudadanos, el noticiero de Radio Educación a las 8 de la noche, y en punto de las 9, no se pierdan a mi amiga Marta en @mlucasir, M. Lucas Sir, con su buen programa y tan gustado programa Hemisferios, y cerramos el día con el cóctel Molotov y Primera Plana de Rod Colindres y Mauricio Maravilla. Ha sido un placer haber estado transmitiendo para todos ustedes. Los voy a dejar con esta cancioncita para que sigan recordando, bueno, para que sigan bailando, y esto es algo de Bastille que se llama Pompey. Nos escuchamos el viernes a las 11. I was left to my own devices. Many days fell away with nothing to show, and the walls kept tumbling down in the city that we love. If you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? We were